Pongan atención. A toda la ruda y Wine Nation. A toda la ruda y Wine Nation. Por favor, pongan atención. Por favor, pongan atención. Mira que el mundo no es creador, no. Manda la oscuridad y somos sus alumnos. Vete en función por todo. Ponga.